Seguimos en Alabi Ratia cuando son casi las 9:30 de la noche y ahora vamos a escuchar Isusko y Soberbia con su tema Marionetas. Hey amigo, me gustaría decirte algo. Si eres de los que tocas pero no sientes, oyes pero no escuchas, miras pero no ves, ven con nosotros a este lado porque... No nos dejaron un lugar ni para ti ni para mí, hasta respirar está prohibido aquí, no. Mejor si no miráis, no. Mejor si no actuáis, no. Gritáis, no vivís, no pensáis, yes. No nos dejaron un lugar ni para ti ni para mí, hasta respirar está prohibido aquí, no. Mejor si no miráis, no. Mejor si no actuáis, no. Gritáis, no vivís, no pensáis, yes. Necesita un cambio drástico, el mundo se ha vuelto loco, es lo único fantástico, el ser de carne y hueso en una sociedad de plástico. Deja de pensar amigo, eres problemático, todos dando vueltas, ¿qué haces ahí estático? Mientras la vida te consume, venderte la felicidad metida en un perfume, un coche en la ropa, no eres más que tu apariencia. Puedes engañarme a mí, pero no a tu conciencia. Quiero saber quién escondéis bajo ese pose, la música que escucho enseña más que un buen escote, comprendido por la gente, quien ha sido adolescente. 40 os daréis cuenta, lo guapos que erais con 20. Predico el amor propio, es lo que temen. Dicen, chúpate la polla hasta tragar tu propio semen. Si así eres feliz, si así calmas tu sed, os deseo más suerte la próxima vez. Porque todos somos presos de algo, de la nómina, de la hipoteca, del piso, del banco, de tu jefe, del trabajo. Solo somos marionetas, un virus sin vacuna infectando el planeta. Yo dejé la mente en blanco bajo este cielo gris. Soy como soy, vosotros, ¿qué coño decís? Políticos corruptos, sabemos que mentís. Quiero a Pilar Rubio, presidente del país, yeah. No nos dejaron un lugar ni para ti ni para mí, hasta respirar está prohibido aquí, no. Mejor si no miráis, no. Mejor si no actuáis, no. Gritáis, no vivís, no pensáis, yeah. No nos dejaron un lugar ni para ti ni para mí, hasta respirar está prohibido aquí, no. Mejor si no miráis, no. Mejor si no actuáis, no. Gritáis, no vivís, no pensáis, yeah. Diles que tú no eres otra puta marioneta. Somos cuerpos en declive que escriben sobre libretas. Un soldado abriendo brecha, la pólvora y la mecha. Te robarán lo mismo sean de izquierdas o derechas. ¿Qué cojones tienes tú detrás de esa maldita frente? Hay un vacío legal como el de mi cuenta corriente. Y el auxilio es permanente. Revistas adolescentes, comen sesos de chavales. Mi motor está caliente. Ven, ven a parar este pedrusco incandescente. Con las manos tan desnudas como el resto de esta gente. Pon, pon, un ron, un brugal servirá para hacer el puente, para hacer la conexión desde mi mente a tu mente. Dejad de haceros críos, es más básico, más lógico. Yo en tu Biblia solo veo un plan astrológico. No me comen, no me meten más mierda en el tarro. Es como querer llenarme los dientes de sarro. Nos llaman cerdos, nos revuelcan por el barro. Tú ten ímpetu que sin estatus te mirarán raro. Estoy buscando por aquí algo que alumbre como un faro. Yo nunca tuve nada y ahora no tengo ni el paro. Sal y escápate de ese pasajero pellejo. Ven, te invito a unirte a este mundo complejo. Esquiva los problemas que se ven venir de lejos. Hay quien vive enamorado de su propio reflejo. No nos dejaron un lugar ni para ti ni para mí, hasta respirar está prohibido aquí, no. Mejor si no miráis, no. Mejor si no actuáis, no. Gritáis, no vivís, no pensáis, yes. No nos dejaron un lugar ni para ti ni para mí, hasta respirar está prohibido aquí, no. Mejor si no miráis, no. Mejor si no actuáis, no. Gritáis, no vivís, no pensáis, yes. Todos son cuentistas, voltean tu moral. En un país de necios, vive lo libre que puedas. No dejes que te busquen con el miedo. Cifras en nómina y de corazón minero. Intereses que manejan cerebros desorientados. Y es normal y vuestro coco moldeable. Tanto que el sofá y la caja tonta son tus padres.